Bueno, bueno, las 11 de la mañana, 36 minutos. Ya oís de fondo que están aquí los chicos y chicas del Instituto Shark de Santa Eulària. Bienvenidos, hola, hola chicos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañero. ¿Cómo estáis, colegas? Bien, pues aquí. Compañeros, es verdad, es que estáis haciendo un trabajo, o no, estáis haciendo un... ¿De esto cómo se llama? Un trabajo de radio. Un proyecto, sí. Porque no... O sea, ¿estáis en el instituto? Sí. ¿Qué curso hacéis? Cuarto. O sea que estáis... A tope. ¿Cuándo lo empezaste? Hace una semana. En el primer trimestre. Sí. ¿Y qué estáis haciendo exactamente? ¿Tenéis un estudio montado allí y todo? Bueno, sí, está en proceso. Bueno, estamos, sí. Tanto como eso, pero... Estamos empezando. ¿Estáis empezando? Sí. ¿Y cómo os va? Bueno, ahí. Sí. Hombre, es que es difícil montarlo todo. Ya, hombre, claro. Pero bueno, podéis venir cuando queráis, ¿eh? Hacer por aquí pruebecillas. Vale, bien. Gracias. ¿De qué clase hacéis ese trabajo? ¿En qué asignatura? Música. Ajá. ¿Y qué otras asignaturas? Porque no es un módulo lo que estáis haciendo. No, es optativa. Es optativa. Sí. ¿Y cuántos han optado por hacer esta clase? ¿Muchos? Casi ¿La 20, mayoría? Como 20. 20, 25. ¿Los 20 estáis aquí? Bueno, faltan algunas. ¿Solo radio o medios de comunicación? ¿Solo radio? Más bonita la... Sí. Ahora que nos vean. No están viendo los de la televisión. Pero la radio, claro, es diferente a la televisión. Luego pasaréis por televisión también, veréis lo que es la televisión. Es muy diferente el mundo de la radio del de la televisión, mucho más compleja. La radio es más inminente, es más rápida, es más dinámica. La televisión lleva mucho más trabajo. Ya lo descubriréis. ¿Pensáis dedicaros en algún momento dado, habéis pensado, esto es lo mío, esto es lo que me gusta hacer? ¿Lo habéis pensado? En algunos momentos sí. En algunos momentos, Mónica, sí. Mónica sí. Mónica quiere ser... Sin pasar por ciencias de la información. Mónica, di algo. Hacer un módulo de radio. Mónica, di algo. Venga, va, Mónica, habla. Va, Mónica. Estamos en la radio. Top. Y aquí se paga por hablar. Va. Top, Mónica. No. Que Mónica quiere ser... ¿Mónica quiere ser? Periodista. Ah, muy bien. Reportera. Ah, muy bien. Lo tiene complicado. La más dicharachera del barrio de Shark. Sí. ¿Eh? Va, Mónica, di, tía. Venga, hombre, no te cortes, claro, mujer. Si, hombre, no. Si no te ve nadie, solo te ve medio mundo aquí a través de, Mónica. De las redes sociales. Mira, va, explica. Mira para allá. ¿Dónde? Mira. Aquí, detrás mía. Mira qué guapa estás, ¿eh? Con esos rizos, ¿eh? Qué tímida, es siempre tan tímida. No, ya me creo. Todo lo contrario. Ya me puedo creer. Allí en San Antonio con los pinchitos, en Santa Eulalia. Ya, verdad. Sí. Ya. Todos sois iguales. Por cierto, más o menos, ¿cuántos años tenéis? 16. Bueno, yo tengo 15, soy más pequeño. Madre de Dios. Mira, todos los de la tele ya vienen por aquí a vernos. Cuando ven chicos y chicas guapas, ya vienen a vernos. A veros. Lo sabemos. Sí. Ya lo sabéis. Bueno, vamos a ver. Música, información. ¿Qué es lo que hacéis? Redactáis también noticias, os buscáis la vida por ahí, decir, bueno, hoy, por ejemplo, en Santa Eulària están levantando una calle. Vamos a saber lo que ocurre, ¿por qué levantan la calle? Eso es periodismo. Sí. Luego, música. ¿Estáis al día de la música? Sí, claro. ¿Qué pregunta? A tope. ¿Y qué? ¿Qué me contáis? ¿Qué es lo que mola ahora? ¿Qué es lo que... Qué snob, ¿verdad? ¿Qué es lo que mola ahora? ¿Qué es lo que os gusta? ¿Qué tipo de música os gusta? De todo. Pues de todo un poco. De todo un poco. Sí. Porque ayer me pidieron los chicos de Esmastral, me pidieron música y dijeron, esta no la tiene, seguro. Y al instante la encontramos. O sea, ¿qué os...? Dale un poco más la pelota, que eso. A ver, ¿qué os pongo? Porque aquí tenemos a Roxy Music, a Balón. Sí, sí. ¿Qué? Va, Mónica, di tú. Va tú, Mónica, vamos. Mónica, va. Mónica. Está la tuya. La de Shakira usted. Y Rihanna. No, no, no. No, por esa, favor, esa no. No. La de Enrique y Ana, me has dicho, la de Enrique y Ana. Qué guapa. La de Wendy. Sí, claro. ¿Cómo se ríe? ¿Cómo se ríe? Es un espectáculo, ¿eh? Traerle un orinal porque se va a hacer pis. Bueno, ¿me habéis dicho? Va, Mónica. A ver. Esta es la tuya. Dime Rihanna, una canción de Rihanna. Va, Mónica. Shakira, la nueva. Venga, va. No, no, es Bruno nueva, Mars, odio. Bruno Mars. Sí, Bruno. Venga, sí, sí. Bruno Mars. Va, Paula, ¿quién? Hablar sin gritar. Bruno Mars. Bruno Mars. Ya está sonando. Este Alex... ¿Sabéis que tengo yo una joya aquí en esto? A esa, y no la llevo en el anillo, en el dedo. ¡Oh, oh qué bonito! Oh. ¡Qué bonito! La gente va a pensar que aquí hay un rollo, pero no hay rollo. Bueno, bueno. Ya. Siempre hay algo. Algo hay, algo hay. Algo hay, sí. Porque no quiere. ¡Qué grande! Es muy grande, es muy grande. Sí, sí. ¡Es muy grande! Es que es muy grande. Cada vez. Mira, ahora os vais a petar de risa, pero veréis. Espera que encuentre el botón. Cada vez que él que se sienta, sí, he de subirme la silla tres veces para estar al nivel mío, que soy más bajita, ¿no? Bueno, estamos escuchando a Rihanna. ¿Entra buen rollito o no? Sí, sí, sí, sí. Mira la profe, ¿cómo se llama? Vicky. Hola, Vicky. ¿Qué tal estás? Molt bé. Perfecto. ¿Qué tal con esa pandilla? Súper. Súper. Hombre, para no estarlo. Súper. Bueno, vamos a entrar en un tema que ayer me sorprendieron los chicos. Ahora tenéis vosotros... no habéis llegado a los 18 todavía. No. 16. Por lo tanto, no pudisteis votar. No digo nada de elecciones, ni mucho menos, pero me sorprendieron ayer los niños el concepto que tenían y lo claro que lo tenían con las prospecciones petrolíferas. ¿Vosotros qué opináis del tema al respecto? Fatal. Sí, que es algo muy, muy malo para Ibiza. Pues, ¿hubierais querido votar vosotros? Claro. Sí. Claro. Hombre. ¿Y por qué creéis que vosotros, que ya, bueno, niños de 11 años, pues dicen, bueno, que son muy niños, pero vosotros ya sois jóvenes, ¿por qué creéis que no pudisteis votar las alegaciones? Por las leyes. Por las leyes que están así. Ya, claro, claro. Pero no, ¿os hubiera gustado poder hombre, votar? Hombre, claro, porque poder... son un montón de claro. votos más. ¿Y qué hubierais dicho? Pues que no. Que no. Pues que no. Claro, lo tenemos claro, ¿verdad, todos? Hombre... Bueno, ¿y qué os parece la situación que estamos viviendo actualmente? La situación de crisis que... Fatal. Fatal también. El mundo se va abajo. En las próximas, a ver, en las europeas no, ¿eh? En las próximas, algunos de vosotros igual podréis votar ya, ¿no? Quizás sí. Quizás sí. Bueno, y no os pregunto ni mucho menos... De qué vais a hacer y que no, ni mucho menos, que nos importa a nosotros, cada cual con lo que quiera, ¿verdad? Muy libremente. Pues bueno, de verdad que tenéis un pueblo muy bonito, que estáis en Santa Eularia, que estáis, sí. Es un pueblo maravilloso, que nos encanta ir allí. ¿Vosotros bajáis a Ibiza o subís a Santa Eularia? ¿Cómo lo hacéis? Porque nosotros subimos a Santa Eulalia, pero vosotros subís a Ibiza. Sí. Sí. Ah, coño. Uy, perdón. perdón. Perdón. Volia dir que a Fotri, que que es un término que utilizan también los de Purmany, que pugen a Vila. Y, y nosotros, pues, pues nada, lo hacemos así. Hola, Alex, ¿qué me haces? ¿Una foto? Que sé que no, hombre, que no. Bueno, sí, vale. Una venga. Foto. Ahora no quiere. Ahora se ha picado. Luego me hago una foto con vosotros. Vale. Bueno, ¿os ha gustado la experiencia? Un montón. Bueno, cuando tengáis algún sponsor. Yo os lo digo porque el dinerito siempre es dinerito. Wow. Tengáis algún sponsor, queráis hacer algún programa y no tengáis dónde grabar el programa, o sea, valga la redundancia, pues venís aquí y hacemos el programa juntos, ¿vale? Vale, muchas gracias. Prometido, sí, de verdad que sí. Vale. Porque la radio es una pasada, de verdad, os lo digo de verdad. Muchas gracias, chicos. A ti. Hasta luego. Hasta un beso. Luego. Un beso. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. You're so consumed with how much you get. You waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien. Bueno, este es el segundo grupo del que ha venido desde el Instituto Shark, que están no realizando un módulo, sino que están dentro de la asignatura de música, realizando, diremos, un taller, ¿no? Estáis haciendo una asignatura de radio. Bueno, ¿cómo estáis? Explicadme cosas. Bien. Vosotros que venís de fuera, fa calor, fa fred, que es la normal. Primavera, está, bueno, no, está normal. Bien, está bien. Está bien. Sí. Está bien. Bueno, pues contadme cosas, cositas, a ver, ¿qué me decís? ¿Cómo estáis? ¿Os gusta la radio? Sí. Sí. ¿Desde cuándo iniciasteis? A principios de curso iniciasteis, ¿no? La asignatura, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue eso? ¿De quién fue idea de empezar un taller de radio? Del profesor. ¿Y quién es? Jesús. Hola, buen día. Jesús. Hola, Jesús, ¿qué tal estás? Molt bé, ¿y tú, Manibel? Molt bé. Oh, ¿y saps si es meu nom i tot? Sí. Ja. Escolta, Jesús, ¿y com va ser això de començar a fer un taller de ràdio? Doncs mira, la veritat és que el projecte de ràdio va sortir la idea des de Naviki, i des del Departament de Música el van recolzar des del primer dia i la veritat és que hem estat lluitant molt per tard de tindre aquest equip de ràdio al Shark i clar, seguim treballant en aquesta idea per tal de que els alumnes puguen conèixer molt més aquest món, els oficis que se deriven d'aquí dins i així puguen tenir una aproximació directa per si algú en algun futur pròxim pues puga, quizá... Sí. Sí, perquè en aquesta edat tenen molts dubtes, no?, de a què fer, no? La informació el més ampliada possible per tal de que ells coneguin tots els seus coneixements. Exacte. I també és de veres que moltes vegades des d'un institut no se pot fer, però clar, davant d'aquest projecte que se va plantejar, nosaltres hem trobat una oportunitat única. Molt bé, estupendo. En el primer trimestre hicimos un programa de radio. ¿Ah, sí? Sí, está en la web, ¿no? Sí. Creo. Tenemos que buscar la web y escucharos. ¿Eh? No hace falta. ¿Cómo que no hace falta? Nosotros somos de un curioso, de verdad. ¿Cómo se llama la web? Instituto Yeshark. ¿Perdón? Yeshark. Instituto Radio X. Radio X. Radio X. Esta tarde me pongo a buscar. Espera que me lo apunto. Radio X. Sin persona. Perfecto. Metiéndome per internet per ara. Bueno, ja és molt, eh? Sí, i encara tenim alguns problemes d'emissió, només... apropa't una mica, apropa't una mica. Okay. Només estem emitint una franja petita d'horari i tan sols per internet, vull dir, estem com començant. Encara ja, estem bueno, això és uns començaments. I ja. Vaja, començant va ser l'any passat i aquest any són el primer grup que han elaborat un programa de ràdio i han fet alguna entrevista a algun professor, han tractat algun tema, els hem enregistrat i estem emetint-los pues, poc a poc. Molt bé, molt bé. En què vos basau a l'hora de... En què us basais a l'hora de fer un programa, de preparar un programa? Què és el que hacéis? ¿Cuáles són els comienzos? Primero el tema. Primero elegir el tema. Exacto, el tema. Vamos, hoy vamos a hablar, o mañana, o pasado, pero vamos a hacer un programa en común, digamos. Sí. ¿Lo hacéis en común? ¿O cada cual aporta un tema? Por grupos. Por grupos, sí, lo hacéis por grupos. En parejas, cada pareja un tema diferente. Ajá. Y hacer entrevistas a los profesores, alumnos, a ver qué piensan sobre el tema y esas cosas. Muy bien, perfecto. También el tipo de programa que vais a hacer. Depende del programa que vais a hacer, ¿no? Depende del programa. Si es un programa informativo, un programa musical, un programa de variedades. ¿Qué tipo de programas hacéis normalmente? ¿Informativos? Todo tipo de programas. ¿O de todo? De todo un poco. De todo un poco. Común. De interés común. los chicos ha predominado los deportes. Ah, los claro. Las chicas han tenido más variedad. Ya, más variedad, ¿no? ¿Qué os gusta a las chicas? ¿De qué os gusta a las chicas hablar, por ejemplo? De muchas cosas. Hay muchas cosas de qué hablar, ¿verdad? Sí. ¿De la política os gusta? ¿Os gusta hablar de la política? No. La tecnología. ¿De la tecnología? ¿De la política os gusta hablar o no? ¿Poner verde a alguien? No. Mucho rollo por ahí. En nuestro vídeo, no, hablar no, de política. No. De lo que pasa en el mundo, por ejemplo. Mira, bueno, antes he hablado con vuestros compañeros, hemos hablado de las prospecciones, no vamos a insistir con el tema porque ya me imagino de lo que opináis. Pero, por ejemplo, me ha llegado un comunicado de Greenpeace que hace referencia a la tala de los árboles. Todos estos muebles que nos llegan desde Mali, desde esos países, han estado fabricados a base de árboles que han sido cortados de una manera a veces ilegal. ¿Vosotros sois conscientes de todo lo que pasa en el mundo? O sea, ¿os metéis, por ejemplo, en internet a saber lo que pasa en el mundo? Si es el Día Internacional de tal, si es el Día Internacional de cual. Hoy es el Día, por ejemplo, Internacional de los Bosques. Sabéis que el papel sale de los árboles y que despilfarramos una cantidad de papel increíble. De aquí a que tengamos que leernos un libro a través de internet, esto ya es otro tema, ¿no? Que no nos quiten el libro de las manos, que eso significa mucho, ¿no? Pero, ¿qué opináis de todo este mundo en que estamos inmersos? Silence, please. ¿Qué opináis? Pues, de lo que pasa en el mundo. ¿Creéis que es importante tomar conciencia de estas cosas? Pues sí, ¿verdad? ¿Creéis que les damos la suficiente importancia? Que la gente es consciente de la que perdón, que estaba estabas hablando, no te oía. Que somos conscientes de lo que está pasando en el mundo realmente. No del todo. No del todo. No. Y que tenemos que tomar conciencia y hacer un poquito caso a los que queremos bien para la Tierra, ¿no? Exacto. Sí. Pues con la radio y con los medios de comunicación se puede ayudar muchísimo. O sea que estáis dispuestos a luchar, ¿no? Claro. Bueno, hablarme un poco del trabajo que estáis haciendo. ¿Spots publicitarios vais a hacer? ¿Pensáis sacar dinero de esos programas, patrocinarlos, por ejemplo, bueno, buscar un sponsor? Poco a poco. ¿Eh? Eso poco a poco, porque está la cosa chunga, ¿eh? Ya os lo digo yo, que está la cosa... Pero no sé, Porque en el mundo de la radio no solamente es el tema de dar una noticia, de escuchar una canción, de poner o de quitar, sino que también está el mundo de la publicidad, que ya lo sabéis, ¿no? Sí, el sí. mundo de la publicidad. Hacer un texto publicitario es muy diferente a hacer un texto para un informativo. Pero eso lo vais a hacer, lo habéis probado de hacer una cuña publicitaria. No. ¿Queréis escuchar una cuña publicitaria? Vale. Sí. Vale. Vale. Pues mira, a ver si encontramos algo de vuestro pueblo. Creo que sí. A ver. Vamos a ver. Decirme algo que no haya un hueco, porque los silencios en radio, en televisión, son tremendos. A ver, ¿por dónde está este restaurante de este gran amigo mío que hace unas tapas que te mueres? A ver. ¡Alex! ¿Dónde estás? Aquí lo tengo. Vamos allá, escuchar. Si te gustan las tapas de verdad, si quieres compartir más de 50 variedades diarias, probar nuestros montaditos variados o disfrutar con nuestros arroces, tienes que venir al Rincón de Pepe. En el restaurante Rincón de Pepe te ofrecemos todo eso y mucho más, siempre entre amigos. Restaurante Rincón de Pepe, en la calle de los restaurantes, un restaurante para todos en Santa Eulalia. Hemos anunciado el Rincón de Pepe porque entra dentro de nuestra... Esto es lo que le llamamos la pauta de publicidad. Esto lo ven también los amigos de televisión. Todos los días hay una pauta publicitaria. Gracias a Dios. Todos los días damos las gracias a nuestros anunciantes que confían en nosotros. Y hemos anunciado el Rincón de Pepe pues porque estaba en el orden que tocaba, ¿no? Pero en Santa Eulalia tenéis restaurantes, unas tiendas, unos paseos. Tenéis una limpieza, un respeto por lo que es lo vuestro, que de verdad sois privilegiados. Yo, sí. Mi hijo vive en Santa Eulalia y de verdad que no voy todas las veces que quisiera. A mí me encanta el Katmandú. ¿El Katmandú? Sí. No me lo digas dos veces. ¿Te gusta el Katmandú? Sí. Bueno, pues mira, voy a hacer una excepción y ahora, para que todo rime, tendrás la ocasión. Vamos a ver. Es un restaurante hindú que es buenísimo. Sí. Y tengo pendiente para la próxima semana hablar con el propietario para que me dé recetas, porque la primera vez que hablé con él me puso, la verdad, es increíble lo que puede llegar a sacar de la cocina, ¿no? Uf. Espérate, a ver dónde tenemos el restaurante Katmandú, mira aquí. ¿No serás hija tú de...? No, eres hija de... Pero le mandamos un saludo al restaurante Katmandú, claro que sí. Restaurante Katmandú, la auténtica comida india y nepalí en pleno corazón de Ibiza. Pruebe nuestras especialidades en tikka masala, korma, arroces especiales, pan y carnes al tandoorí y nuestros postres típicos caseros. No se pierda esta armonía de sabores orientales. Recuerde, restaurante Katmandú en calle Canarias 28, abierto todos los días, mediodía y noche. Servicio de comida para llevar. Teléfono 971-93-1506. Pues ya veis, este es el mundo de la publicidad también, que forma parte de la radio. Es muy bonita la publicidad, ¿eh? Es muy bonita la publicidad. Informativa. Informativa también, por supuesto. Hay que informar, mira el profesor cómo está también enterado, ¿eh? Hay que informar de lo que tienen los establecimientos para que pueda vender, para que pueda abrir al futuro y abrir al mercado su negocio, ¿no? Entonces es importante también. Era un punto más que queríamos tratar con vosotros. Se nos acaba el tiempo. No sé si tenéis alguna pregunta que hacernos. ¿Queréis...? Di algo. Mucho, vosotros. El profesor ya ha dicho mucho. Vosotros. Y lo que le queda. Hasta final de curso. Luego el año que viene haréis otro taller también de radio o simplemente es este año. No lo sabemos. Depende cómo ves. Claro. Depende, ¿de qué depende, no? Depende cómo venga. Depende cómo venga. Sí. Pero si habrá una continuidad. Si os dejan, claro que os dejarán, me imagino, ¿no? Ahí está la cosa. Bueno, pues chicos, ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Que igualmente. Lo disfrutéis, que disfrutéis de la radio. Igualmente. Vividla a tope. Aprovechad estas horas que tenéis de asignatura, porque los que se vayan a dedicar a ello realmente aprenderán muchísimo. Los que lo hayan dejado como una aventura, será una aventura muy grata para el resto de sus vidas. De verdad que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, de verdad. Bueno, pues vamos con un poquito de música. Damos las gracias, de verdad, a todos esos chicos que se interesan por nuestros medios, por el medio de la radio, y vamos a la música.